La radio del Clara. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi Momentos amor. De Disney. Que es rojo, Coco. Es tú, ay mi amor, ves todo. La película de Coco se trata sobre un niño mexicano que su familia no le gusta la música. Y el niño quiere tocar. El niño quiere descubrir quién era su tío y emprende un viaje al mundo de los muertos para encontrarlo. El tío había dejado a su familia por la música y por eso la familia le olvida. Y el tío no puede pensar en la parte del Día de los Muertos. El tío se queda en la parte de los olvidados, donde allí los olvidados se desvanecen y nunca se llega a saber nada de ellos. Cuando el niño descubre que su tío era el músico más conocido, intenta encontrarlo donde los muertos, pero no lo encuentra y se da cuenta de que su tío no era él. Su tío era el guitarrista del músico y que desde ese momento al tío le recuerdan y el niño vuelve a su mundo. A partir de ese momento, en la familia del niño le gustaba la música y vivían más felices recordando a su tío. Para nosotras es una peli muy sentimental y bonita. Hasta la próxima. Azul, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ves todo.